Los dos va a perder, ¿quién se va a tornar en llanto? Ay, al sentir el mutismo, hombre, cuando yo ya no esté. Ay, al sentir el mutismo, hombre, cuando yo ya no esté. Sé que a ti te va a doler, soy quien se va de tu pueblo. Ay, con el alma partida negra, recordando el ayer. Ay, con el alma partida y negra, recordando el ayer. Y hasta sé que llorará como las nubes en invierno. Solita te has de culpar por haberme hecho el desprecio. En la tormenta de amor, el corazón es el que sufre. Se derrumba la pasión y la ilusión se me confunde. Tormenta de amor en mi corazón. Tormenta de amor en mi corazón. Ay, ay, ay.